de la medianoche, hay un galeón y se adentra en las aguas de lo desconocido, guiado por las estrellas. Misterioso es su destino. Cierra los ojos, llega el momento de embarcar. Siéntelo, vívelo. Comienza La Otra Mirada. Cuidado, estáis viendo cómo se acaba de derrumbar todo, los gritos, nos da un poco de un poco de miedo quedarnos aquí. Mercedes. En fin, sobran las palabras. Cuidado, Pedro. De verdad, después de ver esta imagen... Una de las cosas que más me ha sorprendido y más me ha dolido a la hora de montar este audio ha sido no el ruido de ese desplome, de esas piedras chocando contra el suelo. Ha sido algo todavía más sutil, más terrorífico, el sonido perdido de fondo del criterio de la propia gente. Una vez más, esta radio se convierte y tiene que tornar, evidentemente, su maqueta original de lo que veníamos a hablar por los acontecimientos. Otra vez la madre naturaleza pone su punto y aparte, vuelve a tirar los dados demostrándonos que al final nuestro destino es incierto. Es curioso porque así lo decía yo la semana pasada, recordando aquellas palabras de Churchill, acompasando el ritmo misterioso de nuestros propios destinos. Hoy este galeón pone rumbo a Lorca. Hoy este presentador que os saluda y que se arrima a la radio está realmente tristecido porque qué diferente es aquella noticia que ocurre distante, lo cual no es que no nos duela más ni menos. Pero cuando un amigo te llama, un amigo que es amigo de este programa, que ha participado, que ha estado con nosotros aquí, que vive en Lorca y te llama entre lágrimas buscando un consuelo de un amigo, la verdad que no hay forma de lidiar, no hay forma de disimular, ni ser objetivo quizás. Pero siempre he dicho que la radio, o por lo menos este galeón, intenta de alguna manera estar siempre a la altura y a la dimensión del propio hombre. Hoy nuestras voces están tan arrugadas como las suyas y nuestros ojos se brillan vidriosos. Evidentemente, por la propia impotencia. Esta noche es difícil para nosotros. En unos segundos vamos a hacer una crónica. No era el objeto, de verdad, de acompasar. Pero en primera línea le he pedido a nuestro amigo, a Francisco Javier Marver, ese mismo que estuvo aquí, en este programa para presentarnos su libro, totalmente ilusionado y por supuesto enamorado de su tierra, El Llamador de Ángeles. Esta noche yo personalmente agito ese llamador para que, no sé, si esos seres alados, si esa luz o nuestra propia compasión al propio nivel humano les pueda acompasar y les pueda acompañar. En unos momentos conectamos con Lorca. Me levantan pulgares en el estudio, estamos ya en conexión. Mucha rabia, rabia contenida. Querido Francisco Javier Marver, amigo mío, buenas noches. Buenas noches, no lo son. Sé que no lo son. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras, amigo? Pues mal, mal, triste. Para hace escasos minutos había otra réplica, no sé ¿Ha de habido? La magnitud que ha sido, porque llamamos al 112, que estoy en Aguilar. Me he traído la familia para acá, porque no quiero que los críos estén viendo ahí nada más que ambulancias y helicópteros y aquello está todo... Aquello parece una zona de guerra. La gente no sabe la magnitud que tenemos allí del desastre, porque en la tele no se ve lo que hay allí. Porque hay una ruina. ¿Cuándo ha habido esa réplica? ¿Me estás diciendo hace tan solo unos minutos? Sí, a las 12 menos 10 aproximadamente. Supongo que la gente se habrá asustado otra vez, se habrá bajado a la calle, como nos pasó a nosotros. Lo tuvimos la primera noche ahí en la intemperie, en un parque con unas mantas que nos facilitó el ejército. Y yo la verdad es que, mira, tengo 40 años y soy un tío que siempre he sido muy extravagante y ya sé la primera vez que he sentido pánico y con los críos allí preguntándote que papá va a haber otra réplica y no sabes qué contestarle y la incoherencia. Y luego vas a la casa a ver... Lo ves todo destrozado, no podemos sacar el coche todo lleno de escombros, y una casa con otra, y una casa con otra, y todos los vecinos y todos los amigos viéndonos, y la gente no sabe lo que hay. Frank, no te caigas. Mira, esta noche somos muchos, de verdad, créeme. Muchísimas personas en toda España las que ahora mismo te estamos arropando, de verdad, créeme. Mira, esta mañana he contenido las lágrimas, la rabia contenida sabiendo que, joder, lo estás pasando realmente mal. Lleva dos noches, me has comentado, con tu mujer durmiendo en los campamentos. Oye, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás viviendo todo esto? Mal. Al final hemos quitado entre los vecinos el escombro, hemos sacado los coches. Yo me he venido aquí a Ávila, que tenía una casa de mi abuela. Estamos cuatro familias en esa casa, estamos... 15 personas, los niños durmiendo en las camas y los mayores en el suelo. Y nosotros afortunados que tenemos esto, porque en Lorca, el que más y el que menos, pues en el campo y en la costa, que la tenemos a 30 kilómetros, tenemos siempre una segunda vivienda, pues, que la hemos heredado del abuelo, de los padres, porque antiguamente la gente veraneaba aquí. Pero allí se han quedado en, pues, muchísimos inmigrantes, que lo que más veréis por la tele, porque no se han podido escapar. Ayer aquí era un éxodo, como cuando hay una guerra, todo el mundo con las maletas, corriendo, echando en bolsas de basura la ropa que podía, y luego todos los supermercados cerrados, farmacias, bancos, es decir, que sin cobertura. Mi mujer de susto le vino la regla allí mancha, es decir, hemos estado fatal. La gente no puede pensar de lo bien que se vivía en Lorca, lo bonita que era Lorca y el capricho y el orgullo que teníamos los lorquinos con nuestra ciudad. Y que lo tenéis que seguir manteniendo. Que ha hecho una mierda, una puta mierda, que es un desastre. Venga, Fran, vamos. Si dices que un barrio es que es de lado a lado. Venga, Fran, y ahora vamos. La gente que me está escuchando, como tú dices, o lo ve por la tele, pues luego se acuesta y dirán, qué pena, pero ya está, se acuestan en su casa bien tranquilo y nosotros no sabemos. Yo tengo que saber que tengo un pequeño comercio. Lo sé. Y gracias a Dios no ha pasado ninguno nada, y entonces piensa en el siguiente problema, efectuar en los próximos meses. ¿Qué se va a vender aquí? Porque estos funcionarios han quedado encerrados los colegios. Pues bueno, a primero de mes tiene su sueldo, pero nosotros, yo hoy me metí en la joyería, tenía un punto amarillo, no se podía entrar, pero bueno, me coló cuando la policía no me ha visto y está llamando a los proveedores para que me atrasaran los pagos y intentar coger un poco de margen y esto es un desastre. Yo no le veo tomar negro. Mira, vamos a hacer intentar dar ánimo, pero es que yo soy una persona normal y corriente, yo no soy superhéroe y los loquinos están todos como yo y saben la realidad, tú se lo puedes pintar bonito, pero las calles no se pueden ir en coche, hay que ir andando por el medio de la carretera donde está la línea discontinua, porque todo lo demás es escombro. Francisco, tanto daño a la estructura. ¿Cómo está Lorca? ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo es el panorama? ¿Aquello que la televisión no nos deja ver o aquello que son solamente tus palabras nos pueden llevar esta noche ahí? Mira, los lorquinos, quiero decirlo primero, por respeto a su majestad, que han venido los príncipes, al final muchos han ido a asistir a funeral, pero aquí estamos desolados. No creemos en ningún tipo de político, ni en Zapatero, ni en Rajoy. Creemos que han venido a hacerse la foto. Y esto, me preguntas tú, pues mira, nosotros hemos estado sacando escombros toda la mañana del portón, el ascensor está descordado, y mi piso, mi edificio de los campings tan verde, y da miedo subir. Esta tarde he ido con mi mujer a traernos más ropa y la pobre no ha podido pasar. No ha podido pasar porque le ha dado un ataque de pánico. Y aquellos que crees que en cualquier momento se te va a caer algo, que va a volver. Los críos no quieren volver a Lorca. Y te estoy hablando de mi edificio, que de los que. Pero, por ejemplo, al lado está que se calan pinta rojo y supongo que lo tendrán que derribar. Los colegios, mi hijo yo creo que ya habrá terminado el colegio porque él iba ahora mismo a internet que su colegio lo cierran con junto a otros 5 más. Son 6 colegios los que no se pueden asistir. Y de los 6 institutos que hay en Lorca, 3 también están. Mi hija creo que tendrá que irse a Huerto Lumbrera, una localidad que hay a 18 kilómetros, porque tampoco se puede terminar el curso. Y ningún hospital está funcionando, tenemos hospitales de campaña, las farmacias cerradas, los supermercados cerrados. Ya te digo, yo, porque me he venido yo a Ávila y entonces en un cajero podía sacar algo de dinero, pero parece mentira cómo nos hemos quedado aislados en plena España, estamos aquí en el primer mundo. Y esa noche ni teníamos cobertura ni acordonada en un parque y la gente no sabe lo que es. Yo me duele la cabeza, me duele los ojos de tanto llorar, de esconderme por los rincones para que mi hijo no me vea ni mi mujer. Yo, ya sabes tú que lo hablamos una vez, mi padre se murió cuando yo tenía 34 años. Lo hablamos. Y yo era el mayor de la casa y mi madre y mi hermano se apoyaron en mí y no derramé ni una lágrima y yo estoy destrozado. Esto yo creo que no escapa a nadie de entenderlo. No. Francisco, yo quiero decirte, te lo digo de verdad, mira, ahora estamos hablando en toda España, pero digo que tú no estás solo, que no estáis solos, de verdad. ¿Cómo puedo? No sé cómo articular, de verdad, porque estoy tan traumatizado como tú al escuchar. Como tú te encuentras, comprendo que no tiene que ser nada fácil de la noche a la mañana, en un solo instante, en un solo momento, ver cómo el escenario de la vida natural de una persona pues cambia radicalmente y bueno, pues estar en un estado de shock. Las cosas se van a arreglar, Francisco, no me cabe la menor duda. Mira, tú eres una persona, ya te lo he dicho, eres uno de esos genios que todavía España tiene que descubrir. Escribes como nadie. Y tu libro, El llamador de ángeles, como yo he dicho, tiene esta noche un doble significado. Vamos a hacerlo nuestro, más que nunca nuestro. Y te aseguro que a pesar de todas las lágrimas derramadas, a pesar de, evidentemente, lo irreparable, hoy hemos enterrado, todos hemos enterrado a esas personas, a esas víctimas, pero que al final esta lucha la vamos a ganar. Y que no puede haber movimiento, no puede haber fuerza en el mundo, no puede haber terremoto en el mundo que pueda deshacer un pueblo tan grande, tan sumamente hermoso como es tu Lorca, como la ciudad que volverá a brillar, que no te quepa la menor duda. Frank, lo más pequeño, sobre todo los niños, ¿cómo lo llevan? Mi hijo se la metió nervio en el estómago y no puede dormir. Mi hija mayor, que tiene 14 años, pues fatal también, porque ha perdido el móvil, a ellos el móvil es importantísimo, no puede contactar con sus amigos, Y qué te digo yo, mira, la primera noche, fíjate, cosa más tonta, cosa más sencilla que un chupete, teníamos al lado uno de tantos que salieron a la calle, una familia con un bebé, y la criatura desesperada se tiró toda la noche llorando, pues, porque no había chupete. Puede parecer una tontería, pero ya era desesperante, el crío estaba que se retorcía, porque se estaba acostumbrado a mí con su chupete, y se te rompe el corazón. Otra persona que estaba en su casa con una silla de ruedas que la sacamos entre los amigos, que necesitaba el oxígeno, pero el oxígeno es que era enchufado, el aparato que tenía en su casa, y estuvo toda la noche allí, y no hubo posibilidad de que le trajeran el aparato. Otra persona que era diabética, sin la insulina. Luego, yo por la tarde, cuando me enteré de lo que había pasado, la esquina de abajo a un amigo le cayó una cornisa. Sufrió cuando me hizo, y yo no quería bajar a verlo, y por desgracia lo he visto en internet, lo he visto en la tele, lo he visto en los periódicos, se han cebado a poner las imágenes. Yo creo que los profesionales pueden dar muestras de terremoto o de cualquier cosa, sin hacer tanto daño. Me ha faltado meterle el objetivo de la cámara en la cara. Esta tarde me han llamado que se ha muerto el abuelo del crío de 13 años que se murió, pues le ha dado un infarto, porque el crío siempre estaba vivo. Su abuelo en el bar, además, de hecho, bajó a avisar a su abuelo de que había un terremoto, y cuando ocurrió el segundo, pues salió corriendo del bar y le cayó una repisa ahí delante de su abuelo, y el abuelo, la verdad, pues no lo ha aguantado y se ha muerto esta tarde también. Un hombre genial, igual que un trabajador, y la gente no sabe esto, lo que es. Yo te digo, yo me acuerdo cuando llegué a la de Haití, que ese día lo comentamos en casa con los que vivo con mi mujer, que el problema no era el terremoto, sino lo que después, y intenté concienciar, porque siempre he intentado que aprendan de las cosas buenas, de las cosas malas, y darle unos valores. Y ahora vive esto, y yo iba a la gente andando por la calle, y la gente no asumía lo que ha pasado. Parece que no pasa en Lorca, que ven la gente mirando para abajo, ensimismados, que como estuvieran hipnotizados, y no saben lo, todo el mundo desorientado. No terminamos de creernos esto todavía, Francisco. El sol va a volver a salir. ¿Sabes tú que, de verdad, que tú me abriste una puerta con esto? Y te la seguiré abriendo, pero no te la abriste tú mismo. Frank, escúchame. El sol va a volver a salir. De verdad, créeme, amigo. Y si no, lo pintamos. ¿Vale? Mira, tú eres Frank J. Marver, uno de los hombres más conocidos, tu tierra te quiere, eres el escritor emergente, el hombre de las ideas, el cronista. Y yo esta noche no voy a dejar que te caigas. Tú volverás a presentar tus libros, los harás y los escribirás en tu Lorca. En una Lorca que va a volver a brillar, de verdad, créeme. No te hago pasar ni un minuto más. Por favor, Frank, tranquilo. Tranquilo dentro de lo que se pueda estar. Comprendo que las lágrimas son inevitables, pero por favor, esta noche quiero que sientas el cariño de tus amigos, que estamos aquí, que estamos ahí contigo, que estamos compartiendo ese sinsabor, esa lágrima contenida, esa conmoción, esa rabia, que va a pasar, y que va a pasar muy rápido, de verdad. Ánimo, ¿vale? Vale, muchas gracias. Y quiero que sepáis que mi historia seguramente es de las menos dramáticas de Lorca. Es decir, que hay gente muchísimo peor que yo. Me he cruzado con una amiga que iba con un chándal que le habían dejado prestado, y me ha dicho que no tenía casa, se había quedado sin casa, y así muchísima gente. ¿Y qué te voy a decir, hijo? Ya está, déjalo. Ya te veremos por dónde salimos. No, déjalo. Por favor, dale un beso muy fuerte a tu mujer, a tus hijos, y bueno, estarás aquí para presentar tus libros, tus ideas, tus proyectos, la luz y el todo. Frank, un abrazo, tío. Muchas gracias. Un abrazo, Frank. Sintonizas con La Otra Mirada. Doce y veinte minutos de la noche. Bueno, vamos a ver. No nos vamos a rendir. Pienso que la mejor justicia que se le puede hacer a ellos, a Francisco, a todos las familias de Lorca, es esta noche continuar. Vamos a arrimar las velas, vamos a contar lo que veníamos a contar, vamos a entrevistar a aquellas personas que esta noche tenían que formar parte de nuestra propia travesía. Qué extraña es esta vida. ¿Qué horas tan extrañas si cuando la radio es el medio que comunica las emociones? Así comenzamos esta noche triste, como decía mi amigo Frank, La Otra Mirada. Ahora desde tu ordenador puedes subir a bordo del Galeón del Misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz, desde todos los puntos, desde todas las radios. Conecta con nosotros. www.laotramiradaradio.com. La Otra Mirada. La Otra Mirada. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada para toda Pontevedra en la red de emisoras Sí Radio Galicia. En Albacete, 24 FM, 105.6. En Madrid Sur, Negrín Radio, 98.2. En el Principado de Asturias, Radio Sedna, 99.0. En Valencia Capital, Retro FM, 104.1. En el Principado de Asturias, Radio Narcea, 107.5. Y a través de Internet en soydeespaña.com y la Radio del Misterio en Internet, en www.edenex.es. La Otra Mirada. La Otra Mirada. La Otra Mirada. Lo tenéis, pero que muy jodido. No lo sabéis, pero sois la generación ninja. ¿Qué quiere decir? Ni ingresos, ni jornal, ni actividad. Tenéis grandes expectativas. Amigo, la familia. Él va a ser tu familia. Hace unas semanas alguien me recordó que en su día dije: la codicia es buena. Ahora parece que es legal. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Amigos, a esta hora de la noche tenemos a un invitado muy especial que esta noche sube a bordo el Galeón de la Otra Mirada. Puedo decirles que nació en Zaragoza en 1933, es doctor ingeniero industrial, estudió en Harvard y fue profesor del Instituto de Estudios Superiores de Empresa durante 31 años. Y si por si a este currículum le faltasen luces, es padre de 12 hijos y abuelo de 40 nietos. Nos referimos a don Leopoldo Abadía. Querido don Leopoldo Abadía, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues encantadísimos de recibirle esta noche en este programa. Créame que es un honor. Leopoldo, a usted le llaman el gurú de la economía. ¿Qué puede decirme acerca del término? Mira, que me hace mucha gracia, que me divierto mucho. Cuando oigo decir esas cosas, me divierto mucho, pues porque yo ya sé lo que sé, ¿entiendes? Y bueno, pues bueno, que la gente dice gurú, pues sí, déjala. Vamos, que, pues, porque la gente es muy cariñosa, pero vamos, que de gurú, nada, entre tú y yo. Desde luego, hay unas bengalas con dos palabras que yo quiero utilizar esta noche. Sentido y coherencia. Sentido común y coherencia es el vértice, evidentemente, de su trabajo. Leopoldo, cuando empezó toda esta oscura noche de la crisis, de la cual seguimos formulándose y formulando preguntas y no llegamos a entender nada, usted se sentó con esa tranquilidad que le caracteriza y escribió la llamada Crisis Ninja, un trabajo que dio la vuelta al mundo de forma prácticamente instantánea, porque en ella encontramos la explicación de lo que pasaba. ¿Era usted consciente de la repercusión en aquellos momentos a la hora de escribirla? No en absoluto. Mira, yo ese documento que tenía, yo creo que era una nota de 6 páginas o así, lo escribí para mí, es decir, yo, y por eso iba sin firmar. Yo lo que pretendía era simplemente entender lo que había pasado. Entonces iba cogiendo cosas que encontraba por los periódicos y demás, las iba poniendo más o menos en orden, iba poniendo comentarios y al final pues lo entendí. Y eso que era para mí, pues se me ocurrió mandárselo a un amigo mío, ese amigo mío se lo mandó a dos amigos suyos. Y al cabo de 15 días, el artículo llegó a mi despacho, enviado por alguien, con una nota que decía, seguramente os interesará, no sabemos quién lo ha escrito, pero por el estilo, ha de yo ser un joven estudiante universitario. Ese era yo. Bueno, con lo cual, pues sí, que corrió por el mundo, sí, sí, pero que vamos, que yo no... Vamos, que eso estaba destinado a no correr por nadie. Bueno. Pero que no lo diera nadie. Leopoldo, ¿eso es el llamado efecto mariposa, que puede dar la vuelta al mundo a un pensamiento como el suyo? Totalmente, totalmente. Es que además, hombre, yo todas esas cosas ya las sabía en teoría, pero claro, lo he descubierto perfectamente. Bueno, esto de la globalización, los nuevos sistemas de información y comunicación, es que esto es una cosa que en teoría la sabes y que hasta que no la sufres en tus carnes, no, vamos, de sufrir no tengo nada, ¿eh? O sea, que me lo estoy pasando fenomenal. Pero que muchas veces pienso, qué tontería, una cosa que escribí para mí, una tarde. Fíjate, resulta que va y me hago famoso, lo que nos faltaba, ¿sabes? Bueno, y a estas alturas, como usted bien apunta. En mis manos tengo un libro que goza sobre todo de una salud mental y de una coherencia plomiza. Leopoldo Abadía nos presenta con un título sugerente. ¿Qué hace una persona como tú en una crisis como esta? Leopoldo, supongo que esta pregunta se la realizará no sé cuántas miles de veces al día. Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Esto tiene arreglo? ¿Y quiénes son los malos de esta película? Sí, y otra más. ¿Y esto cuándo se acabará? Ah, bueno, sin duda. No, es que son las preguntas que sale todo el mundo. Pero, por ejemplo, mira, la última vez en un avión hace 4 días... pedí un café y el señor que me lo sirvió me dijo, me entregó el café y me dijo, ¿cuándo se acabará esto? No sé qué, vamos. Bueno, ya hasta en las alturas. Sí. Yo sé lo que digo, que esto... Mira, aquí lo que está pasando es que yo creo que el lío que se ha realizado ha sido monumental, que todavía no se sabe la dimensión exacta, porque, mira, si supiésemos la dimensión exacta del problema, podríamos dar una fecha. O sea, yo siempre suelo decir exagerando, mira, si el problema fuera de 300 euros, los pongo en mi bolsillo y se acabó, ¿entiendes? Ya está acabada la crisis. Normal. Pero es que es de tantos miles de millones, que además las estimaciones que se oyen por ahí, mira, yo empecé oyendo hablar de que el problema era de 100.000 millones de dólares. Y así fueron siguiendo estimaciones hasta 5 trillones. Luego, pues... Fíjate que de repente se salva un país y resulta que al año siguiente te dice que no se ha salvado. Bueno, entonces claro, yo digo, lo digo además, parece que lo digo en broma, pero es totalmente en serio, que esta crisis se acabará cuando Dios quiera, y que por ahora no quiere, y punto. Claro. Y que no hagas ningún caso a nadie que te dé una fecha. Y que no podemos hacerle caso a nadie que nos dé una fecha. Nadie, porque no lo saben. Por muy serios que lo digan, y por muy economistas, financieros, políticos que sean, españoles o extranjeros, no le hagas caso a nadie. Nadie tiene ni idea. Bueno, pues eso no sé si... Por supuesto, los gurús tampoco tenemos idea. En cualquier caso, esta es el peso y la factura de nuestro propio despropósito, de habernos caído ricos cuando no lo éramos, si... Un momento, a partir de ahí, soportar la ira de aquellos más ambiciosos. Sí, mira, hay un amigo mío que es presidente de una empresa bastante importante que pues hace muy poco me dijo, mira, Leopoldo, es que nos tenemos que dar cuenta que nos hemos vuelto más pobres. Y yo creo que no es eso, es que no éramos ricos, es que éramos artificialmente ricos. Es decir, yo quería comprarme cualquier cosa, me iba a un banco, me daban un crédito y me la compraba. Y luego pues devolvía aquel crédito con otro crédito y todo así. Y claro, eso no es ser rico, eso es manejar dinero que no es tuyo. Y un día hay que devolverlo. Y entonces ese día, en el momento que te cortan el grifo, pues te das cuenta de que... No es que te hayas vuelto pobre, es que era mentira aquello. Hemos vivido bastantes años en la mentira. Evidentemente. En un tono bíblico se nos decía aquello de la Torre de Babel, la ambición del hombre por llegar al propio... Y al final terminaron por no entenderse. En cierta manera está ocurriendo lo mismo. Un amigo mío, Leopoldo, me decía, mira Alejandro, esto es lo más parecido a la noche del hundimiento del Titanic. Este barco se va a pique, hay unos pocos que están entre comillas, a salvo en unos botes, y bueno, pues está naufragando el Eudo, utilizando palabras como Portugal, Grecia, Irlanda, 5 millones de parados. Oye, ¿esto de la eurozona se nos va a acabar, Leopoldo? Mira, no lo sé. Lo que es cierto es que la eurozona, como quieras llamarle, yo creo que está en una situación muy delicada. Mira, yo hace ya bastante tiempo, un amigo mío me mandó un gráfico que había salido en el New York Times, edición online, en la que estaba la situación de los PIGS, o sea, de Portugal, Irlanda, Italia, Grecia y España. Claro, las cifras aquellas eran muy preocupantes, eran las deudas que tenía cada país, ¿eh? Bueno, hombre, entonces claro, te vas dando cuenta de que estos países, como además están ligados entre sí y se deben dinero unos a otros, oye, que en el momento que pasa cualquier cosa repercute en todos los demás. Entonces claro, dices, la eurozona está en crisis. Pues mira, lo que sí es cierto para mí es que está a dos velocidades, una Alemania y yo creo que otra todos los demás, y que mira, y yo suelo decir una cosa, que gracias a la señora Merkel me parece que en España nos hemos enterado. Es decir, que cuando hace un año, en aquella noche célebre del mes de mayo del año pasado, pues por la mañana de aquel día Obama llamó a nuestro presidente, por la noche le llamó el viceprimer ministro chino, y yo estoy convencido de que a mediodía le llamó a la señora Merkel, y al día siguiente nuestro presidente dijo, he decidido establecer un severo plan de ajuste. Pues mira, dije, gracias a Dios, y además no lo has decidido, te lo han decidido. No, pero bueno, oye, pero bendito sea Dios, me da lo mismo. Los llamados plan de ajuste que vienen como algo de absoluta necesidad. Leopoldo, en un tono un tanto romántico, añoramos hoy por hoy la peseta, es decir, éramos más conscientes del tanto gano, tanto puedo. Aquella metáfora que tú pones en el libro, un café de pasar de costar 100 pesetas a una revalorización de 166,386. Es que nos volvimos locos de la noche a la mañana, Leopoldo. Pues mira, va por ahí. Porque fíjate una cosa, yo a veces lo decía en broma que hay que establecer el Día Nacional de la Peseta, que, o sea, en un día al año, que todo sea en pesetas, luego ya volvemos al euro, simplemente para darnos cuenta de las cifras en que nos movemos. Claro, tú ves por ejemplo, bueno, pues desde el café, que pues el otro día ya me tomé un café que me parece, no sé dónde me lo tuve, debía ser un sitio de lujo, que me costó 2,50. Claro, si multiplicas 2,50 por 166, me parece que salen como 400 pesetas de café. Estaba muy bueno, pero bueno, era un café. Bueno, cuando eso lo trasladas a las cifras que ves, yo ayer veía unas cifras de riesgos inmobiliarios de la banca. Bueno, eso, traducido a pesetas, son billones, ¿sabes? Y claro, yo a veces cuando veo que una empresa está renegociando una deuda, como hace poco leí, de 6.000 millones de euros con unas entidades bancarias, esa empresa está renegociando un billón. Yo me imagino, ¿te imaginas hace 10 años que tú y yo entramos en un banco y decimos, bueno, nos prestas un billón? Nos hubiera echado bofetadas, hombre. Bueno, entonces ahora hay billones por ahí, ¿no? Y claro, yo creo que hemos perdido bastante, en mi tierra dicen que hemos perdido el Oremus, ¿entiendes? Sin duda. Chico, que estamos pensando, que decimos, nada, estos son 10 euros, se ha tirado, no, 10 euros son 1.600 pesetas, que era una burrada. Sin duda alguna. Bueno, entonces yo creo que, digo, no es que haya que llorar, pero me parece que es bueno de vez en cuando que hagamos como un ejercicio interno para decir, cuidado, cuidado, cuidado, que me estoy gastando 30.000 pesetas en una tontería. Cuidado. Hoy son tiempos donde recordamos aquella frase del pillayo, arremascadito que hay poquito, y no sabría si enviarle a los directores de banco el famoso libro de nuestra literatura, Lazarillo de Tormes. Hoy, sin duda alguna, vamos a necesitar de esa picaresca. Leopoldo, utilizando palabras como China, mercado, Estados Unidos, paquetes envenenados de productos, y al final terminamos con la figura del banquero. Oye, ¿lo están pasando mal, bien? ¿Qué es lo que está sucediendo en los bancos? Mira, yo creo que los banqueros, y cuando digo banqueros incluyo bancos, cajas de ahorro, etcétera, yo creo que todos lo están pasando muy mal, creo. Y creo que lo están pasando muy mal porque, vamos a ver, mira, ¿tú te acuerdas de los famosos test de estrés que los hicieron el año pasado, los han vuelto a hacer este año? Bueno, el test de estrés realmente lo que pretende es decir, imaginémonos que esto llega a una situación muy mala, ¿cómo quedaría este banco en esta situación tan mala? Bueno, y esto nos lo tienen que decir, cómo quedaría en términos de solvencia, de liquidez y de calidad de los activos. Y mira, yo siempre pongo un ejemplo que es muy breve, que es que imagínate que la caja de ahorros de San Quirico, esta malvada caja a la que yo le atribuyo todos los males, que te dice que tiene 100 edificios en Broadway. Pues tú dirás, oye, es una caja solvente. Luego les preguntas, ¿cómo los han pagado? Dicen, pues los hemos pagado al contado. Y tú piensas, ay madre, de liquidez deben andar mal porque todos son a casa de edificios. Y tercero, dices, ¿la calidad de los activos cuál? Dice, no, los 100 edificios tienen termitas. Bueno, esa caja está en quiebra. Entonces, claro, si esa caja simplemente dice, es que tengo 100 edificios en Broadway, tú y yo y todos los demás diríamos, qué maravilla, qué maravilla. Pero en el momento que rascamos un poco más, es un desastre. El 0,09% pues, de esas viviendas, yo creo, hay mucha termita de muchos bancos y muchas cajas. Eso decía a propósito de que el ministro Blanco, si se supiera la verdad, en cierta manera no nos equivocamos al decir que se han convertido en auténticas inmobiliarias, ¿no, Leopoldo? Que los vendan los bancos, no sé. A mí me parece que si en mi tienda me quedan unos cuantos calcetines sin vender, no puedo ir a Madrid a decirle al ministro, oiga, salga por ahí a vender calcetines, hombre. Entonces, me parece que sí, que están convertidos en inmobiliarias, que no saben qué hacer. Veo unos anuncios, bueno, hoy he visto un anuncio que si pones 500 euros, ingresas 500 euros, te dan un boleto para el sorteo de un piso. De pues, ¿qué es esto? Pero señores, pero ustedes eran un negocio serio antes, ¿y ahora qué son? Esta noche estamos encontrando luz dentro de la oscuridad, sobre todo con el sentido común de este buen hombre que nos acompaña, don Leopoldo Abadía. Leopoldo, te vamos a invitar a un breve receso, escuchamos indicativos, volvemos enseguida para seguir hablando de esta noche oscura de la crisis. Perfecto. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Londres, no me hables de Londres. Cuando leo sus informes me dicen que tienen un beneficio de 125 millones, ¿no? Miro el mismo balance y veo que han perdido 125 kilos. Entonces me dicen, no te preocupes, ganamos dinero con las pérdidas. ¿Cómo se gana dinero con las pérdidas? Explícamelo. No soy más que un viejo dinosaurio. Lou, yo creo en Keller Seidel, nos va bien. Y no eres un dinosaurio, vamos. Esto ya no tiene alicientes, Jacob. Hablo con un tío que está en Tumbai, y no sé de qué me habla. No sé qué me vende, no sé quién es y no sé cuánto estoy invirtiendo. Y mis socios que están en la tumba se estarán riendo de mí. Ahora solo hay un montón de máquinas que nos dicen lo que hay que hacer. Para eso tienes a gente como yo, para hacértelo fácil. Esto de hacerse viejo no es para nenazas. Callar más. María, te quiero. Estoy completamente enamorado de ti. Creo que eres la mujer de mi vida. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1:35. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Ahora puedes conectar en directo con La Otra Mirada. De una forma inmediata y gratuita, entra en la web www.laotramiradaradio.com y escribe tu mensaje o envíanos tu comentario de voz a nuestro contestador de Skype. Recuerda, www.laotramiradaradio.com. Dígame. www.laotramiradaradio.com. Veréis, la codicia Es lo que empuja a mi kiosquero a comprar 3 casas que no puede permitirse sin pagar entrada. Y es la codicia lo que hace que vuestros padres refinancien su casa de $200,000 por 250. Y con esos 50,000 de más se van de compras. Y compran un televisor de plasma, teléfonos móviles, ordenadores, un todoterreno. Y oye, ¿por qué no una segunda residencia y apuestos? Porque, caray, todos sabemos que el precio de la vivienda en Estados Unidos siempre sube, ¿verdad? Y fue la codicia lo que hizo que el gobierno de este país bajara los tipos de interés al 1% después del 11S, para que pudiéramos volver a comprar. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio a bordo de La Otra Mirada. Esta noche estamos hablando de unos misterios, pero unos misterios que son parte de nuestro tejido, de nuestro día a día. Nos acompaña don Leopoldo Abadía, el que es, extrañamente, y nos reímos, ¿no?, llamado el gurú de la economía. ¿Te acuerdas, Leopoldo, de aquellas películas donde Paco Martínez Soria ponía un punto de sentido común a todo esto? ¿Te sientes alguna vez identificado con el bono de Paco? Me siento identificadísimo. Pues es que me gustaría ser como él, que no he llegado, pero me encantaría, porque es eso, es eso. Y además lo malo es que la gente se piensa que es otra cosa, y cuando él habla a ciertas personas dice, pero ¿qué dicen estos tíos? Y cuando él habla a Paco Martínez Soria dice, ahora lo entiendo. Pues mira, es que de verdad que tiene razón es él. Leopoldo, esperamos demasiado en este tiempo de elecciones, esperamos demasiado de los políticos. Realmente, bajo tu opinión, ¿qué pueden hacer estos hombres por, bueno, pues aportar realmente a soluciones a la crisis? Mira, vamos a ver, mira, estos señores que están ahora gobernando y los próximos que vengan, sean del partido que sea, sea del partido que sea, a mí me da la impresión de que son muy flojicos todos, muy flojos. Me da la impresión de que piensan en su partido, en sus elecciones, en su escaño y en su silloncito. Y que me da la impresión de que España se les queda un poco atrás. Dicen, bueno, sí, de acuerdo, España, pero vamos a ver si conseguimos volver a ocupar el escaño como podamos. Bueno, entonces yo creo primero que son muy flojitos profesionalmente, muchos de ellos muy flojitos, que no tienen visión de patria, sino que tienen visión, bueno, pues eso, de mi gallinero, pues aquí a ver si consigo mandar yo en mi gallinero y entonces, hombre, y que se encuentran en un momento muy difícil y muy apurado. Es un momento muy difícil para todo el mundo. Entonces, claro, si además de ser difícil para todo el mundo, tú eres flojito, pues chico, claro, estamos mal. Entonces, por eso. Entonces, fíjate que esto lo digo de los que nos gobiernan ahora, pero también de los que aspiran a gobernar, porque no les veo tampoco ninguna de qué barbaridad, qué programa más bueno. No, veo aquí todo el mundo flojito. Todo el mundo, luego además organizando sus líos internos con corrupciones una detrás de otra, y llega un momento que piensas, Dios mío, pero ¿qué hace esta gente? Es que no se han enterado. Sí. Y entonces, por eso tengo que en estos momentos hay quien me dice que soy pesimista. No soy pesimista, no, pero digo, con esta gente no vamos a hacer nada. Yo de verdad, una cosa que he dicho siempre, es que, vamos, lo dije en 59 segundos una vez, que lo primero que tenía que hacer el presidente Zapatero era irse, él, a la calle, fuera, a su casa, y además con una pensión buenísima, y le pagamos la casa, pero que no, por favor, que se vaya. ¿Sí? Yo decía, hombre, alguno habrá en su partido que valdrá, digo yo, ¿no? Claro. Bueno, entonces, claro, ahora ha dicho que se va, pero que se va de aquí a un año, con lo cual no se va. Bueno, entonces los de su partido empiezan a pegarse a ver quién manda. Los de enfrente, ay, chico, oye, y llega un momento que se diga, señores, un poquito de seriedad, Sin duda alguna. Seguro. Mira, yo pondría, Yo pondría que en un sitio y en el otro hay gente muy válida, seguro. Leopoldo, yo pondría el verdadero poder de este país, lo pondría en ese bar donde tomáis café en San Quirico, porque allí es donde brilla el sentido común. Porque mira, a vos de pronto, yo que no entiendo, pero le pregunto a las personas solventes como tú, vamos a ver, cuando hablamos de economía, parece que estamos hablando directamente hoy por hoy en términos también de un lenguaje político. Y en voz de calle, cuando estamos removiendo las cucharillas del café, al final mis amigos siempre caen en una reflexión profunda y dicen, bueno, sí, habrá un cambio, eso es evidente porque la gente estamos todos muy quemados. Pero claro, los que entren se van a encontrar con la misma caja, es decir, se van a encontrar con una economía boca abajo. Y entonces cuando vamos a sentir una especie de, bueno, de desilusión generalizada, entre quien entre, no lo sé, y porque va a aparecer como un mensaje mesiánico, estamos esperando al Mesías que nos libere al pueblo de Israel. Y eso preocupa realmente. Sí, sí, porque además, mira, cuando llegue el Mesías que llegue, tiene que decir a la gente, señores, la situación es esta. Claro. Y entonces, como no nos gusta a ninguno que nos digan lo feos que somos, pues ese pobre señor, sea de un partido, sea de otro, lo pasará mal, porque dirán, oiga, pero usted no ilusiona al país. Bueno, pero tendrá que decir eso. Entonces, tal como están las cosas, tendrá que decir otra vez lo del apretarse el cinturón, porque es así. Mira, yo hay una frase, esto lo he repetido muchas veces. La frase aquella famosa de Winston Churchill, cuando por aquí se dice que ofreció al pueblo inglés sangre, sudor y lágrimas, no es verdad. Lo que le ofreció fue esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, que es distinto. Y aquí no sé por qué hemos quitado el esfuerzo, ¿sabes? Bueno, entonces, digo una cosa. Yo creo que el que venga tendrá que decir, señores, la situación es mala y les exijo, y tendrá que decir, y me exijo, esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Oye, esfuerzo para todos, ¿eh? Y entonces, ¿qué querrá decir? Hombre, pues querrá decir que los de muy arriba tendrán que tomárselo en serio, los de muy abajo también, los de muy en el centro también. Querrá decir que cuando un banco le rescatan, lo que no puede ser es que al día siguiente, haya una reunión para ver qué bonus se reparten los directivos. Dicen, pero si te acaban de rescatar, desgraciado. La avaricia, claro. Ya tienes bastante con lo vertido a la calle, cállate de bonus. Entonces, me parece que ya te digo, que hay que hacer como una, yo sí digo que es una revolución civil, pero en serio, vamos, que esto no es ir a quemar iglesias, que es, no, es que nos tenemos que hacer muy mayores todos, muy mayores, y decir, señores, que la cosa está muy fea, que me importa tres pitos quién tiene la culpa. Mira, chico, es igual, porque si no, al final es, la culpa es tuya, no, que la culpa es mía, no, pero sí, oye, la culpa es de todos, ya está. Pero, señores, que es que la cosa está muy fea, no podemos perder el tiempo con tonterías. Que estamos teniendo, mira, yo creo que tenemos además, esto no me lo has preguntado, pero te lo digo. Hay quien me pregunta qué opino del modelo autonómico. Me parece muy bien. Y digo siempre lo mismo, que si tengo un problema en San Quirico, me lo resuelve mejor el alcalde de San Quirico que el ministro del Interior. Pero si el alcalde de San Quirico, para resolver el problema, contrata a 100 asesores, se compra 100 coches y hace un aeropuerto, oye tú, lo voy a Madrid, que es mucho más barato. Entonces, digo, me parece que hay que hacer en España un auténtico meterse a fondo en el tema autonómico, meterse a fondo en el tema ayuntamientos, y ahí pueden saltar chispas y habrá gente que lo pase muy mal y gente que se resistirá con uñas y dientes. Pero eso es lo que te hace el próximo gobernante, ¿eh? Porque si no, no haremos nada. Leopoldo, no me resisto a decirte, porque es que las ganas me pueden a empujarte, decir, por favor, coge la rienda de este país, porque tus palabras tienen sentido común, de verdad, amigo. Oye, mira, de verdad, quiero recordar a toda la audiencia que esta noche nos acompaña a bordo del Galeón de la Otra Mirada, don Leopoldo Abadía. Leopoldo, te hago unas pocas preguntas más y agradezco tu tiempo. Oye, mira, vamos a ver, ¿cuál es tu opinión con eso de la llamada economía sumergida? Es decir, y los dinerillos negros, ¿qué podemos hacer? ¿Bueno, malo, regular? Oye, ¿qué hemos hecho? Mira, vamos a ver. En España tenemos ahora 4.910.200 personas sin empleo. Bueno, y tú ves que hay mucha tranquilidad por la calle, ¿verdad? Sí, bueno, claro. Pues yo ya deduzco que hay mucha economía sumergida. Y además, mira, ¿me oyes bien? Sí, sí, sí, te escucho bien, perfectamente. Bien, digo que de ahí deduzco que hay mucha economía subversiva. Tengo otro dato, que es que el anterior ministro del Trabajo, Celestino Corbacho, un día al pobre se le ocurrió decir que había el 25% de la economía sumergida. El 25% supongo que es el 25% del Producto Interno Bruto, con lo cual eso equivaldría a 250.000 millones de euros de economía sumergida. Bueno, debía ser verdad, porque al día siguiente todos los ministros se echaron encima diciendo que era mentira. Y dije, de ahí se deduce que es la pura verdad. Luego la ministra Salgado dijo que la economía sumergida estaba entre el 20 y el 23. Pues eso. Entonces, chico, mira, yo digo una cosa. Yo digo, a mí lo que me interesa es que esos 4.910.200 personas trabajen. Si es sumergido, allá ellos, ya lo mismo. Ya sé que esto no debe ser así. Ya sé que todos debemos pagar nuestros impuestos. Lo sé todo. Pero, chico, en estos momentos me interesa más que la gente no se muera de hambre y que luego ya se arreglarán con la Hacienda. Entonces, por tanto, yo ahora siempre digo, mira, un día me pusieron un programa de televisión un vídeo con una cola del INEM de 500 personas. Y dijo, ¿qué le parece? Dijo, pues me parece mal. Pero si en esas 500 personas no habrá uno que quiera montar un negociete y contrate a dos. Y dije, y por supuesto, en negro, por supuesto. Luego ya pagará en blanco. O sea que me parece, mira, chico, te iba a decir que me parece muy bien la economía sumergida. Hombre, no me parece bien, pero ya me entiendes. Creo que es un mal menor comparado con el mal de morirse de hambre. Claro. Un profesor mío decía que no hay más puro que el que arde, querido Leopoldo. Sí. Por favor, tomen nota. Un libro publicado por Espasa que lo firma este buen hombre, Leopoldo Abadía. ¿Qué hace una persona como tú en una crisis como esta? Un libro que brilla a todas luces dándonos respuestas a este extraño puzzle en el que hoy por hoy vivimos. Leopoldo, como antes decía a la hora de la presentación, eres padre de 12 hijos y abuelo de 40 nietos. Oye, estoy esperando dos nietos más. Bueno, pues enhorabuena. O sea que según me acabo de enterar. Enhorabuena, amigo mío. Leopoldo, con el corazón en la mano. Oye, ¿es más feliz quien más tiene? No, que va. No, vamos, ni con el corazón ni con la cabeza, vamos. Que no. Mira, hombre, tú comprenderás que cualquier familia. ¿Tú crees que yo he tenido algo en toda mi vida? Si solo para dar de comer a los 12 hijos, a mí muchas veces cuando me dicen, ¿usted qué les dejará al morirse? Pues mira, ya pueden rezar para que no les deje deudas, ya pueden dejar, rezar. Ahora, oye, que no, por supuesto, hombre. Mira, que los padres, ¿qué tenemos que hacer con los hijos? Si los padres no podemos dejar, cualquier padre normal no puede dejar herencias gordas a sus hijos, no puede. Ahora, ¿qué pasa? Oye, lo que sí les podemos dejar es muy buena formación. Entonces, chico, me parece, y además me parece que en este mundo de ahora, oye, que gente con buena formación hace mucha falta, mucha falta. Tú ya sabes lo que yo digo, que esto, lo económico es lo menos importante de esta crisis, que esta es una crisis de decencia, que aquí ha habido mucho indecente, y que al fin, que llevamos muchos años todos jugando al todo vale. Y mira, chico, si todo vale, vale todo, y yo te pongo la zancadilla a ti y tú me la pones a mí, oye, no, y así no se puede andar. Y entonces, claro, hemos pensado que la felicidad es tener, en vez del ser. Y claro, ahí está, o sea que no, a la pregunta tuya está clarísimo, no es más feliz el que tiene más, por supuesto que no. En estos tiempos, sobre todo, apuntando directamente a la revalorización de esos valores que también son internos. Evidentemente, esta noche no podría despedirme sin pedirte antes, Leopoldo, sobre todo un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje de Leopoldo Abadía a los más jóvenes, a los que hoy están empezando frente a este despropósito? Pues mira, para los que están empezando, para los chicos jóvenes, decirles que no me dan ninguna pena. Punto. Vertigo. Que cuando oigo hablar esto de, la generación perdida, pobres que hay, pero oye tú, que no encuentran empleo, pero han buscado por el mundo, han buscado en Dakota del Norte, han buscado en Sudáfrica, han buscado, oye, es que si estamos hablando de la globalización, es que lo de la aldea global es esto, que yo antes buscaba empleo en la acera de mi calle, ahora busco empleo en Singapur. Y yo veo, pues claro, ¿qué pasa? Que todos estos chavales que están estudiando la carrera, que dicen, ¿y qué será de nosotros el día de mañana? Oye, ¿y qué será de vosotros? Exactamente lo que vosotros valgáis. Por tanto, a mí que no me digan que no encuentran empleo, chico, pues que se vayan a buscar empleo, pues lo que te digo, a Francia, Bélgica, Luxemburgo, Estados Unidos, Oklahoma y Siberia, yo te garantizo que hay un empleo, seguro. Entonces, por tanto, oye, que los chicos jóvenes de ahora tienen muchísimas más posibilidades que los chicos jóvenes de hace unos años, porque tienen para buscarse empleo el mundo, no solamente su pueblo. Bueno, pues eso podría yo ponerle un titular, si me lo permites, Leopoldo. Más allá de San Quirico hay vida, ¿qué te parece? Bueno, que lo dudo, pero sí, sí, debe ser verdad, sí. Querido Leopoldo Abadía, una última pregunta. Esta noche te he casteado muchas preguntas, pero en clave personal. Oye, ¿cómo es la vida de Leopoldo Abadía? Cuéntame. Pues mira, el resumen es muy divertido, porque... Es muy divertida porque yo, que era un señor mayor, de repente sigo siendo un señor mayor, cada vez mayor, claro, pero que me divierto mucho. Entonces, claro, pues como, mira, esta semana la he tenido tranquila porque hasta hoy no he viajado, pero entonces ya mañana empiezo y es mañana con Madrid-Valencia, la semana que viene hago otra vez, hago Madrid-Melilla, no sé, Valencia otra vez. Bueno. Y como así voy todas las semanas, hoy es que no tengo tiempo para envejecer, vamos, me moriré cualquier día, pero eso es otro tema, ¿eh? O sea que, no, muy bien, ya te digo, ahora como nunca. Bueno, pues eso es Ars el Mundo por Montera. Querido Leopoldo Abadía, por favor, coge las riendas de este mundo, que gente como tú son lo que merece la pena. Ha sido un placer tenerle con nosotros, y mucha suerte con tus libros, con tus palabras, y todos nos sumamos a esta última publicación. ¿Qué hacer una persona como tú en una crisis como esta? Leopoldo, prometo no olvidar este momento. Un fuerte abrazo, amigo mío. Muchísimas gracias por todo, Alejandro. Un abrazo. Mil gracias. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Ellos que saben prestar atención lo ven con claridad. La madre, el origen de todos los males, es la especulación. La deuda apalancada. Hablando en plata. Endeudarse hasta el cuello. Y detesto tener que decirlo, pero estamos ante un modelo financiero en quiebra. No funciona. Es sistémico, es maligno y es global, igual que el cáncer. Se trata de una enfermedad y debemos combatirla. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo transformaremos ese mal en algo que nos favorezca? Os lo diré en tres palabras. Comparad mi libro. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Mérida, Radio Forum 107.4, en Cáceres, Radio Miajadas 107.7, en Salamanca, Radio Espacio 89.5, en Girona, América FM 96.3, en Pamplona Capital, Track FM 101.6, en Valencia, Radio Bocairent 107.4, en Alicante, Radio 7 Alcoy 104.4, en Alicante, Radio 7 IBI 99.1, en Alicante, Radio Millennium 87.5, en Mallorca, Radio La Luna 92.0, en Guadalajara, Nueva Onda Radio Junquera 107.1, y a través de internet en Narradores Deportivos con Dani Piqueras, FBM Radio. La Otra Mirada, La Otra Mirada, La Otra Mirada. Ciencia, historia, investigación, sucesos. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. con el doctor Pedro Gargantilla. El LSD es malo para los elefantes. El LSD, o ácido lisérgico, es una droga semisintética y alucinógena que ha dado mucho juego al científico del siglo XX, y a la que ya nos hemos referido varias veces en este diario. Hoy contaremos dos curiosas investigaciones, una llevada a cabo en ciegos y otra en un elefante. En 1963, un grupo de estudios científicos de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, hizo público los resultados llevados a cabo en 24 personas invidentes a las que administraron LSD. ¿Qué querían saber? Pues simple y llanamente, si por ser ciegos podían tener alucinaciones visuales. Como lo oyen, un curioso experimento. Pues bien, los científicos observaron que tan solo tenían alucinaciones visuales aquellas personas que no eran ciegas de nacimiento, es decir, aquellas que en algún momento de su vida habían tenido imágenes visuales en su retina. En cualquier caso, les llamó la atención que todas las personas incluidas en el ensayo, ciegos de nacimiento o no, tuvieron alucinaciones olfativas, gustativas, auditivas o táctiles. Pues vale, un estudio más, ¿no? El otro experimento, al que hacemos referencias al principio, se llevó a cabo en el año 1962, un año antes. En esta ocasión fue en el zoológico de Lincoln Park, en Oklahoma, también Estados Unidos. El director del zoo, el señor Warren Thomas, disparó un dardo cargado con LSD a uno de sus elefantes. Al parecer, el mamífero elegido para el ensayo respondía al nombre de Tusco. ¿Qué dosis emplearon? Pues ni más ni menos que 297 miligramos, es decir, más o menos, para que se haga una idea, unas 3.000 veces la dosis que utilizamos los humanos para tener uno de esos viajes psicodélicos. Claro, como pesa más, pues dijeron, pues más dosis. Imagino que se habrán preguntado que para qué quieren dar LSD unos científicos a un elefante. Pues el motivo es el siguiente: despertar en el elefante un estado de frenesí sexual, que se llama must, y que al parecer los elefantes tan solo lo experimentan una vez al año. Imagino, quiero pensar, que intentarían cruzar a Tusco con alguna elefanta en celo. Al principio las cosas fueron bien. El elefante empezó a barritar de forma salvaje y los veterinarios del zoológico se frotaron las manos. Pero de repente, más o menos como a la hora, Tusco se desplomó y abandonó este valle de lágrimas. Imagínense la cara de estupefacción de los veterinarios. El pobre Tusco había tenido lo que llamamos un mal viaje, el último viaje. El personal del zoo redactó un informe y lo publicó en la prestigiosa revista Science. La conclusión de su trabajo era la siguiente: los elefantes son muy sensibles al efecto del LSD. Así de simple, para que luego digan que la ciencia es difícil. Esta es una página más del Diario de un Médico en la Historia. Mi nombre es Pedro Gargantilla y espero que les haya gustado. Desde tu ordenador puedes subir a bordo del galeón del misterio. Escribe www.laotramiradaradio.com y participa en el programa con tus mensajes escritos o de voz. Desde todos los puntos, desde todas las radios, conecta con nosotros. Una y siete minutos de la madrugada, emitiendo La Otra Mirada. Julio González, buenas noches, amigo. Regulares noches. Las de el principio ha sido, pues bueno, aterrador. Recordando buenas noches, por decir algo. A Francisco Javier, nos ha conmovido. Parecía que esto no nos iba a tocar a nosotros y lo hemos vivido, pero vamos, de lleno. Lo estamos viviendo esta noche sin duda alguna. Yo quisiera, lo tengo aquí anotado, no quiero olvidar nuestro agradecimiento evidentemente a don Leopoldo Abadía haber recibido nuestra llamada días pasados y haber atendido a este programa entendiendo su apretada agenda. Era nuestra intención hacer un programa todavía más plural si cabe. Pero evidentemente teñido esta noche en un variopinto color. ¿Cómo muchas veces expresar lo que uno se le puede anidar en la boca del estómago y tenerlo que contar, ¿no? Sí, lo hemos vivido además en directo, ¿no? Esto, lo que han escuchado, pues ha sido totalmente en directo. Pues fíjate. Un día se duro. Se ve por la televisión y se ve de una manera. Hemos tenido, pues bueno, la oportunidad de vivirlo en primera persona. Qué diferente cuando la noticia se torna en el con nombre propio, el de un amigo y en el que, bueno, en fin. A ver, cuéntame, ¿qué nos va a decir? Pues vamos con noticias, dejamos a un lado todo esto, vamos a centrarnos en los mensajes, vamos a contar. Esta noche, ¿qué dicen los navegantes? Bueno, pues vamos a empezar, si te parece bien, por dar la bienvenida a una nueva radio. Hoy estrenamos un nuevo dial en Madrid, al suroeste de Madrid, Isla Azul Radio en el 88.5. Desde Móstoles, en Madrid, Isla Azul Radio, repetimos, en el 88.0 de la frecuencia modulada. Ricardo de Pablos, su director, le damos las gracias por haber confiado nuevamente en el producto de La Otra Mirada, una radio más que esta semana se suma a las muchas radios ya existentes. Bueno, pues de verdad, esta noche, sin mucho énfasis, de verdad, tenéis que entenderlo. Gracias de verdad por hacer eco de este evento. Nos vamos ahora de Madrid hacia Vigo, subimos al norte. Salvador nos dice dice así, qué gran verdad ha dicho Leopoldo Abadía. Y a ver si muchos padres cogen ejemplo. Y digo bien padres y no hijos. Bien. Don Grande, el seudónimo que nos ha escrito este oyente. Lo que pasa es que vamos a pasar este mensaje porque ha llegado a medias y no podemos ver con claridad lo que nos dice. Saltamos el mensaje, nos vamos a Silvia Aranda. Dice, gracias Alejandro por traernos en la noche la realidad de nuestro país y la del sufrimiento de los vecinos y amigos de Lorca. Un abrazo, campeón, y un beso desde Valencia. Gracias, Silvia. Nuestra intención, el del Galeón esta noche era traer otras virtudes precisamente muy diferentes a esta crónica. Roberto J.M. Lente nos dice, con este comentario, dice, con estas humildes palabras solo puedo dar un poco de aliento y un poco de ánimo a todo el pueblo de Lorca. Y digo que solo puedo dar un poco porque a través de las palabras es difícil poder dar más. Un fuerte abrazo a todo el pueblo de Lorca. Bueno, pues el ente, gran amigo también de este programa, Roberto, especialmente esta noche, nuestro abrazo, y sabemos que tus palabras las dicta precisamente el propio corazón. No sé si tenemos algo más por ahí. Sí, más mensajes recibidos al móvil, al SMS, al 679-371-343. Repetimos, 679-371-343. Nos lo escribe otro oyente, nos dice, hoy sí quiero dar las gracias a la radio pública, y me refiero a Radio Nacional de España, y al equipo conducido por Juan Ramón Lucas, por el trabajo periodístico realizado durante estos días en el propio municipio de Lorca. Bueno, pues los compañeros de Radio Nacional de España, buenísimo. Evidentemente, yo lo escucho todas las mañanas, a Juan Ramón Lucas, a todo su equipo, y la verdad es que han hecho un despliegue de medios fascinante, han narrado de primera mano, y Juan Ramón, pues bueno, y a todo el equipo, que por cierto, seguidamente tenemos a otro conectamos a otra, uno de los de las grandes amigas de la comunicación española, esa noche, por supuesto, nuestro guiño cómplice a la Casa de la Radio de España. Leemos el último de los mensajes, nos dice Pablo desde Madrid, dice, solo puedo decir que nos llevamos el premio al civismo y al comportamiento ejemplar de este pueblo de Lorca. Bueno, pues sí. Además, de verdad, se han roto escaparates, ha habido, bueno, esto lo hemos vivido en la radio precisamente con Juan Ramón Lucas, nos han detallado, pues bueno, de escaparates rotos, de tiendas donde se podría coger y robar, por qué no decirlo, material, y la gente ha tenido un civismo ejemplar, algo que hay que decir. Parecía que nosotros, si nos ocurría algún desastre, pues íbamos a ser los, no íbamos a tener ese comportamiento cívico, y la verdad es que nadie ha tocado nada. Pues de verdad, con el corazón me alegro de que eso se esté produciendo, bastante tragedia la que están viviendo. 1:12 de la noche, la otra mirada. Todavía esta noche nos hemos traído mucho material por compartir con vosotros. Límite 30 por hora. Pero si a 50 ya es ir muy despacio. Como en carretera, la velocidad también es la causa de muchos de los accidentes en ciudad. Quizá creas que el riesgo es menor, pero puede que no te hayas parado a pensar en que convives con bicis, motos y peatones que son más frágiles y pueden pagar muy caras tus imprudencias o despistes. En la ciudad, si nos respetamos, hay sitio para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Bienvenidos al Espacio Quo. Espacio Quo. Espacio Quo. Quo. Quo. Quo. Quo. Quo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Continuamos esta noche de radio, evidentemente, acompañados por estas sintonías. Unas sintonías que nos hacen intuir que nos colamos a Hurtadillas, en la redacción de la revista Quo. Allí se encuentra un buen amigo de este programa, Vicente Fernández. Vicente, bien ha llegado, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Bueno, pues mira, encantado de estar esta noche compartiendo este espacio de radio con vosotros. Vicente Fernández esta noche nos viene con un asunto muy particular. Vamos a hablar de una perspectiva fálica, pero antropológica, todo hay que decirlo. Oye, un pene con espinas, cuéntame esto, ¿de dónde lo habéis sacado? Efectivamente, las investigaciones realizadas por la Universidad de Stanford en California han confirmado lo que siempre había sido ya una sospecha, una intuición, que el pene del hombre, hace muchos miles de años, tuvo espinas, como realmente, bueno, actualmente las tienen algunas especies animales, y que se fueron perdiendo por causa de la evolución. O sea, diríamos que el sexo prehistórico era absolutamente desgarrador, ¿no? Bueno, vamos a ver, supongo que esto ha tenido que ser un auténtico hallazgo y un mazazo, pero bueno, ¿cómo entender y para qué tenía esa función? Porque solamente con pensarlo como que da un poquito de repelús, ¿no? Pues mira, solo hace falta ver a algunos animales. El pene con espinas servía para, por un lado, arrastrar el posible semen que algún macho hubiese dejado en la vagina de la hembra, de tal forma que no fuese inseminada por ese macho anterior, sino por el del propio macho que después estaba copulando. Y al mismo tiempo desgarrar la vagina de la hembra para que no pudiera volver a ser penetrada por ningún otro, ni inseminada por ningún otro macho. Era la forma de garantizar la supervivencia de tus propios genes, ¿sabes? Por ejemplo, las arañas tienen algo muy parecido, tienen una especie de bulbos o de tentáculos que los introducen en la vagina de la hembra, se las amputan y las dejan ahí encerradas para que no pueda volver a ser fecundada por ningún otro macho. Y esta era un poco la función que tenían las espinas del pene masculino. Vicente, eso en mi pueblo lo llaman aquí te pillo, aquí te mato, nunca mejor dicho. Oye, cuéntame, ¿puede tener alguna relación, todo hay que decirlo, con ese fenómeno llamado emergentista? Aquel que nos dibuja saliendo de las aguas en clave evolutiva, ¿por algún lado pueden ir en los tiros? Sí, evidentemente. Lo que pasa es que, bueno, aquí entra ya otro factor a partir de estas espinas, que es el factor de la inteligencia, el factor de la cultura. Se piensa que se perdieron por la cuestión evolutiva en cuanto nos hacemos monógamos. En cuanto el ser humano empieza a adoptar la monogamia como manera más generalizada de organizar su vida, de organizarla con una única pareja, ya no necesita, digamos, en principio, diversificar su fecundación con muchas hembras, con lo cual tiene garantizada la existencia de una vagina, la existencia de un óvulo, y ya van espinas también para hacer que hay que tener en cuenta que la cópula masculina es más larga que la de muchos animales, dura más en el tiempo. De esta forma, al ir perdiendo espinas también hace que la hembra sufra menos, con lo cual también es se le evitan sufrimientos y dolores inútiles. O sea, esa evolución cultural, conforme nos vamos haciendo inteligentes, conforme nuestro cerebro se va haciendo más potente, conforme nuestras costumbres se van asentando en una dirección determinada, hace que esas espinas pierdan su utilidad y, por tanto, el gen que las condicionaba muta y desaparece de nuestro ADN. De hecho, se ha comprobado en esta investigación con especies que no tienen espinas en su pene que añadiéndoles ese gen lo desarrollan. Bueno, lo que nos queda por hoy, uno pensaba que lo había oído todo, evidentemente no. En clave antropológica, en clave forense, bueno, pues ¿en qué pilares y en qué pistas se ha basado la comunidad científica para dar forma y contextualizar todo esto? ¿Qué pruebas habéis podido llegar a cotejar y ver, Vicente? Bueno, se ha pasado sobre todo en el estudio de los primates, algunos de los cuales sí los conservan este tipo de espinas, no todos. Se ha especulado también mucho con la existencia de si el ser humano tuvo alguna vez hueso en el pene. Algunas especies animales lo tienen, otras no. Ese hueso se llama báculo. Y en principio sería una ventaja tenerlo porque garantizaría siempre, digamos, la dureza y el mantenimiento de la erección. Pero entonces, los científicos se preguntan en términos evolutivos si es mejor tener un hueso en el pene, ¿por qué lo hemos perdido? Si es que alguna vez lo tuvimos, pues quizás porque al no tenerlo y al hacer que nuestra erección dependa realmente de cuestiones cardíacas, de que entre más sangre en el momento preciso en el órgano, en el pene, pues garantiza una cierta salud. Es garantía de salud, de potencia, de vigor, garantía de que el macho, en cierta manera, pues puede fecundar a la hembra, puede, por tanto, garantizar que va a haber una dinastía, que los genes se van a perpetuar y que todo va a seguir adelante, ¿no?, en el camino evolutivo. Vicente, siempre que hablo con los amigos de la comunidad científica, se apoyan en la figura, evidentemente, de la enclave evolutiva de Darwin. Tan muchas veces alabada como criticada también por otros aspectos y otros sectores. ¿Crees que esto viene a corresponder un poco más a afianzar su teoría en la que nos hemos ido adaptando, nunca mejor dicho, biológica y fisiológicamente en un periodo de evolución? Y cerebralmente, no lo olvides, porque muchos de estos cambios vienen también a partir del desarrollo de la inteligencia. Claro que sí, evidentemente. Darwin dio con el punto de partida de la clave de la teoría de la evolución, que a partir de ahí las investigaciones lo único que han hecho es confirmarla y dar fe de que tenía razón de sus intuiciones. Lo que pasa es que, bueno, tenemos todavía un mundo fascinante por delante de muchísimas claves que no sabemos, que no hemos investigado, que nos quedan por investigar y de desarrollar. Por ejemplo, los neandertales desaparecidos tampoco tenían estas espinas en el pene, o sea, no solamente era un atributo de los cromañones, sino que esta especie, que en principio era un poco más, digamos, entre comillas, atrasada que el cromañón, ya carecía de ella, porque garantiza que en cierta manera pues la cópula de neandertales y cromañones, sobre la que tanto se ha especulado muchas veces si existió o no existió, pues podría haberse producido a nivel fisiológico al menos, o sea, condiciones las había, que después es... Ahora últimamente se ha dicho que sí, que realmente la última investigación creo que apunta que al parecer sí la hubo, que tenemos genes neandertales dentro de nosotros, pero bueno, sigue siendo un tema controvertido, ¿no?, sobre el que tendrán que investigar mucho y sobre el que hay aún mucho que decir, ¿no? En cualquier caso, sigue siendo un lenguaje apasionante dentro de la clave científica que se difunde, como tú bien vienes a decirnos esta noche, en la propia noche de los tiempos. Te voy a dar una última nota. Algo te han traído siempre en comentado con la cuestión del tamaño del pene, por ejemplo. El ser humano es, digamos, entre comparado con los primates, tiene un pene de un tamaño, lo que suele ser la media, bastante mayor. Y eso se debe a la evolución también, al bipedismo. En el momento en que el ser humano se vuelve bípedo, nuestro órgano sexual, el órgano sexual del varón, también el de la hembra, queda al descubierto, ¿no? Con lo cual puede el exhibirlo, es también un motivo de fuerza, es un motivo de... Cuanto más grande, se considera que el varón es más potente, que es más fuerte, que es más poderoso. Por eso hemos desarrollado quizás un pene más grande que los demás mamíferos. En el caso de las hembras, digo, los más primates, en el caso de las hembras sucede lo mismo con los pechos. Si te das cuenta, la mayoría de las simias, por decirlo de alguna forma, casi no tienen senos, pero tienen pezones realmente, mientras que las hembras humanas tienen unos pechos realmente muy, muy desarrollados. Eso es también por la cuestión del bipedismo, de que permite exhibirlos, y es cuestión de demuestran salud, demuestran fertilidad, demuestran buena genética en el fondo, ¿no? Para la reproducción. Ahí pasamos a otro ilustre de la ciencia. Pasamos de la clave darwiniana a la clave newtoniana, es decir, cuando la gravedad hizo su papel en nuestro transcurso. Vicente, una curiosidad. ¿Aún quedan vestigios de algunos animales en el planeta que todavía tengan espinas en el pene? Sí, te he dicho que muchos insectos, por ejemplo, las arañas las tienen, y algunos primates también tienen restos de esas espinas. Prácticamente solo se encuentran ya en el mundo insectívoro, como te digo, las arañas y criaturas similares, que lo que buscan es fertilizar a la hembra y al mismo tiempo fastidiarla o taponarla o herirla de tal forma que no pueda ser fertilizada por ningún otro macho, ¿no? En cualquier caso, inimaginable. Una estrategia reproductiva bastante, bastante canalla, ¿no? Podríamos decir, pero bueno. Y prácticamente inimaginable, de verdad, para mantener la salud psicológica. En cualquier caso, será uno de los muchos asuntos que estos buenos hombres de la ciencia nos vienen a divulgar cada mes en esa revista que encontraréis en los kioscos, como es la revista Quo. Vicente Fernández, muchísimas gracias por haberte asomado a este balcón de la radio esta noche y haber compartido, como no, siempre con esa efervescencia que os caracteriza, ese sentir y esa complicidad con este programa. Un fuerte abrazo, amigo mío. Nos vemos la semana que viene. Lo mismo digo. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Vicente. Gracias. Quo. La revista mensual para mentes inquietas. Para mentes inquietas. Para mentes inquietas. ¿Esperando recibir tu borrador de declaración de renta? Adelántate. Ahora puedes obtener tu número de referencia por internet o por teléfono y te llega al móvil. Así irás por delante en todas tus gestiones. Revisar el borrador, modificarlo y confirmarlo para recibir tu devolución antes. Pide ya tu número de referencia. Agencia Tributaria. Han pasado 423 años y a los ingleses aún no se les ha cortado la risa. La Gran Armada, la conocida irónicamente como la Invencible, zarpó en un día como hoy, 9 de mayo de 1588 de Lisboa, dispuesta a invadir Inglaterra. Atentos a la fecha, mayo, y al lugar de partida, Lisboa. Así que, ¿cómo es posible que todavía 2 meses después la Armada Invencible no hubiera pasado de Galicia? Pues porque lo que mal empieza, mal acaba. Y nada más zarpar de Lisboa, hubo que dar media vuelta y regresar porque las borrascas estaban un poco revolucionadas. Continuamos esta noche en este particular espacio de radio, navegando a bordo del galeón de la Otra Mirada. Es para mí, y lo digo a corazón abierto, recibir a quien yo considero una de las grandes comunicadoras de la radio de nuestro país. Me refiero a la singularidad y siempre efervescente voz de Nieves Concostrina. Querida Nieves, buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro, ¿qué tal? Bien allegada. Como ya te dije días pasados, tengo por sana costumbre el que en este programa, en cada temporada de La Otra Mirada, no sé por qué, tener la excelencia de tenerte a bordo del programa, porque, Nieves, siempre te digo lo mismo, eres una de las, sin duda, grandes comunicadoras de este país. Eso me parece un poquito exagerado. No, yo no creo, soy periodista a secas y ya está, ¿no? Una etapa de mi vida que tan pronto tienes más éxito como tienes, no menos, pero vamos, que es un trabajo un poquito más en la sombra y tal. Pero vamos, yo no creo que sea, creo que hay grandes comunicadores. No. Hombre, algunas cosas he hecho bien, sí, pero vamos, me subo un poco eso de gran comunicador. Me gusta sacarte los colores. Nieve Concostrina, entre otras muchas virtudes, incansable, ahora nos presenta un nuevo libro llamado Polvo Eres, en número 2 o segunda parte. Oye, Nieves, ¿qué vamos a encontrar en esa entrega tan particular? Pues vamos a encontrar la segunda parte del otro directamente. O sea, había tantas historias que contar que no entraban y todavía hoy se han quedado muchísimas fuera, ¿no? Pero en este vamos a encontrar 95 historias que siguen a las otras, a las ya contadas en Polvo Eres. En esta ocasión, bueno, pues dedicadas a músicos, ahí está dividido en 5 capítulos, músicos, escritores, pintores, religiosos y papas, y políticos, reyes, militares, mandamases en general. Es que en tu largo espectro no queda títere con cabeza. Mira, vamos a hacer una especie de ensalada. Mira, yo a bola pluma he podido tomar nota, por ejemplo, el cutis del camarada Lenin. Paisajes como este, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Pues es que el camarada Lenin tiene mucha historia detrás, claro. El camarada Lenin está en la Plaza Roja de Moscú, embalsamado y con un cutis. Lo llama la momia de Lenin, pero no es una momia, en realidad está embalsamado. Tiene el mismo cutis que hace 80 y tantos años, cuando se murió. Bueno, porque el amigo Stalin allí prefirió dejarlo como icono del bolchevismo, de los bolcheviques. O sea, que tiene mejor cara que la que uno puede tener visitando el propio mausoleo. Tiene un cutis estupendo porque además una vez al año lo retiran de la Plaza Roja de Moscú, le hacen un tratamiento bacteriológico, uh-huh, antibacteriológico, le peinan la perilla, le cambian de traje, le vuelven a poner otra vez ahí. Hombre, es un reclamo importante para la ciudad. De hecho, hay todos los años la prensa rusa pregunta a los ciudadanos rusos qué quieren hacer con Lenin, si quieren enterrarlo o si quieren dejarlo ahí, porque es que, hombre, ya está bien, este hombre pidió que lo dejaran tranquilo y lo enterraran en San Petersburgo junto a su madre y su hermano. Y el hombre lleva ahí 80, iba a decir de pie derecho, pero no está de pie derecho, está tumbado. Pero claro, es que no hay derecho a que un muerto pida tranquilidad y le tengan de la ceca a la meca. Bueno, pues como reclamo turístico. El duelo más largo de toda la historia. Sí. Nieves, hay un punto, en cierta manera, irónico y filosófico al mismo tiempo, en tu perspectiva a la hora de pronunciar polvo eres. Como diciendo, el carpe diem de la vida, aquí estamos y dejamos de ser. A lo largo de tu libro, ¿qué otras más curiosidades y de qué manera has ido esbozando e investigando todo el perfil de esta nueva entrega? Bueno, pues este no es un libro que haya hecho en un año, ¿no? Porque toda la documentación que he ido reuniendo ha sido a lo largo de muchos años, a lo largo de 15 años. Entonces hay mucha gente que a veces dice, joder, un libro por año, ¿no? Es un libro por año que se ve publicado, pero no es trabajado en el año anterior, porque no me daría tiempo, sería absolutamente imposible, ¿no? Con sacando mi trabajo en la radio y además sacando el libro para adelante. En realidad han sido 15 años trabajando estos textos y buscando documentación, y bueno, pues ahora digamos que está reunida y lo único que hacer es darle un poquito de forma, que es lo que se me oye contar en la radio y lo que luego publico en los libros, ¿no? Pero no es un libro que se haya hecho en un año, porque no se puede investigar y leer tanto en un año para luego contar esto, ¿no? Pero en cualquier cosa, el punto de fuga, la pose radiofónica inclusive, evidentemente, es de carácter exquisito, porque nadie como tú sabe contar, por ejemplo, la muerte de Cervantes, como la pones entre comillas, y efemérides tan curiosas como Shakespeare murió de cáncer. Oye, es que tu curiosidad no tiene fin. Bueno, es que hay una cosa ahora que se llama la biohistoria, que seguramente has oído hablar de ella, que esa fiebre exhumatoria que tienen en varios países, sobre todo en Italia, que se trata de exhumar a muertos famosos, muertos célebres, para investigar por qué murieron. Se llama un poco la biohistoria. Bien, pues con Shakespeare está pasando un poquito esto. No se sabe exactamente de qué murió Shakespeare, porque siempre se dice que murió después de que le atacaran unas fiebres tras haber salido de juerga con unos amigos, ¿no? O sea, que se murió de una borrachera. Pero no, parece que no fue así. Y ahí, hombre, si dejaran estudiar sus huesos sería fantástico, ¿no? Pero no, por ahora no dejan. Pero... Y hay unas investigaciones que, estudiando el único cuadro que se cree real y la máscara funeraria que le hicieron, se cree saber que tenía un tumor en el ojo, que es lo que finalmente lo mató. Bueno, en cualquier caso, ¿cuál es el aliciente retrospectivo que está haciendo que aumente esa curiosidad, pero más cercano en algún momento a la farándula? Es una especie de circo esperpéntico, como decir, bueno, vamos a investigar a la historia, pero ¿de qué manera? Nunca mejor dicho, desenterrando a los propios difuntos. Santa Teresa no descansa. Ay, Dios mío, a las puertas del cielo llegamos. ¿Por qué no descansa Santa Teresa, querida Nieves? Santa Teresa no descansa porque no la hemos dejado descansar, porque no la han dejado descansar. Yo creo que una mujer de su talla intelectual, de su talla literaria, la labor religiosa que llevó para adelante, yo no creo que merezca lo que le han hecho. Está literalmente troceada esta mujer con este asunto de las reliquias, que yo es algo que nunca acabaré de entender, pero bueno, eso va en la fe, pues... Allá quien la tenga, ¿no? Pero desde luego Santa Teresa de Jesús, que tenga un pie en Roma, una muela en no sé dónde, otro diente en otro lado, el dedo aquí, un trozo de pellejo en tal sitio, el brazo por un lado, el corazón por el otro. Hombre, yo creo que si hay que dejar descansar en paz a los muertos, que es tanto lo que se pregona por ahí, lo último que se debe hacer con una mujer así es aunque tenga su significado, ¿no? Según el Vaticano, su significado, el hecho de trocearlos, ir repartiendo reliquias por ahí para afianzar la fe. Hombre, a mí Santa Teresa especialmente me duele por eso, porque al margen de cuestiones religiosas fue una gran mujer. Entonces, pues no creo que haya sido bien pagada, ¿no? Bueno, pues Nieves, ¿qué te parece si aquí, ahora mismo, en este tiempo de radio, yo te propongo a ti que montemos un negocio un tanto muy especial? Una especie de que vendamos relicarios, digamos, directamente en la radio, y más en los tiempos que corren. ¿A quién crees que deberíamos, o a qué personaje hoy por hoy deberíamos de beatificar con idea de vender estos relicarios, Nieves? Yo creo que no hay que beatificar ni canonizar a nadie. Cada uno hace el trabajo bien o malo como puede, ¿no? No soy además nada fetichista con estas cosas, ¿no? Y mucho menos en trocear a la gente o tener un... Bueno, también hay otro tipo de reliquias que no son las que llaman de primer orden, que son orgánicas, sino las de segundo orden, ¿no? Que se trata de objetos que están en contacto por ahí, pero hay muchas reliquias por ahí, de vez en cuando salen subastas en donde sale a la puja un mechoncito de pelo de John Lennon, bueno, en la firma de no sé quién, un tal, ¿no? O sea que también hay otro tipo de reliquias para tal, pero bueno, ese es el fenómeno fan. Yo no soy nada fetichista para esas cosas. Sería como llegar a casa y decir, oye, mira, que he comprado en eBay la uña de Santa no sé quién de... Sí. Uy, pues menudo tráfico de reliquias hay en eBay. Bueno. Sí, tremendo. Ahí, de hecho, hay una... hay una asociación por ahí, no recuerdo ahora el nombre exacto, ¿cómo se llama? Una asociación mundial que vigila la venta de reliquias en Internet. Y algunos las compran para retirarlas del mercado. Aunque se supone que eBay no debe subastar nada, ningún resto orgánico, porque está prohibido la subasta de restos humanos, ¿no? Alguna vez, cuando fue ahora un par de años o tres también, que la nieta de Mussolini denunció que se estaba subastando en eBay restos de Benito Mussolini, de su abuelo, que habían quedado en el hospital de Milán, donde se le hizo la autopsia, ¿no? Bueno. El hospital desmintió que eso es una mentira y tal, pero de cualquier forma algo se estaba subastando y eBay retiró los restos de la subasta. Si la buena de mi abuela levantara la cabeza, de verdad, echaba a correr. Nieves, te propongo un brevísimo descanso. Escuchamos indicativos, volvemos en un segundo. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. La Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Carrizal 101.7, en Fuerteventura, Dunas FM 100.9, en Tenerife, Radio Guimar 107.5, en Santa Cruz de Tenerife, Horizonte FM 94.7 y 94.9, en Tenerife, Conda Radio 97.5 y 94.6, en Las Palmas de Gran Canaria, Radio Mogán 107.2 y 107.8, y a través de Internet en Salseando Radio, desde Internet para toda Sudamérica. La Otra Mirada. Están escuchando La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de radio muy especial, en la que esta noche pues se nos ha ocurrido la felicidad de conectar con nuestra gran amiga Nieves Concostrina. Oye, Nieves, hablamos de tu obra y hablamos de, evidentemente tenemos que hablar del autor. Oye, cuéntame, a mí me gusta siempre hacerte la misma pregunta. ¿Qué materia te impulsó un día en tu temprana juventud para decir, yo tengo que comunicar, tengo que convertirme en una persona de la comunicación? Bueno, era muy pequeñita y estaba viendo un día un telediario y vi a Rosa María Mateo, ya se lo he dicho a ella, que es su amiga, y vi un día a Rosa María Mateo por la tele, en la tele de casa, en blanco y negro, y dije, yo quiero ser periodista, y a partir de ahí se me metió la cosa en la cabeza, porque en mi familia no había ningún antecedente ni nada, pues porque me gustaba. Y en la familia siempre decían eso, ¿no? Y que la niña habla mucho, sí, tendrá que ser periodista. Y bueno, a eso, también quise ser azafata, pero no me dejaron porque era miope, y por aquel entonces no permitían usar gafas ni lentillas. Luego también, sin abandonar la idea del periodismo, pero como yo quería ir trabajando en algo, también quise meterme a Policía Municipal en Madrid, en la primera promoción que hubo de mujeres policías. Me presenta a los primeros exámenes, pero luego dije, qué tonterías estas, si yo quiero ser periodista. Y menos mal, porque si hubiera acabado siendo policía municipal, lo mismo hubiera acabado abandonado el periodismo, ¿no? Pero de Harry el Sucio para arriba, no me cabe la menor duda, ¿no? El brazo duro fuerte de la ley. Nieve, me gusta este tono jocoso. En cualquier caso, ¿cuáles son los personajes que más te han influido? Por ejemplo, yo sé que tú has tenido muy buena relación con Jesús Hermida, trabajando con toda la cúpula, como tú lo has, como tú has formado parte del periodismo de vanguardia en este país. ¿Cuál es el momento, aquel personaje que ha marcado sin duda alguna tu momento profesional? Los que marcaron mi momento profesional fueron mis jefes en Diario 16, mis jefes, mis redactores jefes, mis jefes de sección. Esos son los que me enseñaron lo que yo no me habían enseñado en la Facultad de Periodismo de la Complutense, ¿no? Porque sales hecho un pipiolo de las clases. En el periódico, allí trabajando en el día a día en la redacción, mi redactor jefe Alberto Taño, que ya fallecido, mis jefes de sección, Juan Carlos Rabiana, Fernando Bejarano, Ana García Rivas, esos son nombres que no le son a la gente porque no tienen ninguna fama. Éramos periodistas trabajadores de a pie, ¿no? Redactores en un periódico. Esos son los que a mí me enseñan a hacer periodismo y a hacerlo bien y a contrastar y a mantener el rigor siempre y hacer las cosas como había que hacerlas. De los demás, de los famosos, hombre, aprender, no aprendí nada. Bien. Vamos a ver, eran mis jefes, y cuando hablamos de estrellas, yo he trabajado con Mercedes Milá, con Jesús Hermida, con Pepe Navarro, y ellos son estrellas del medio. Y vamos, yo era una guionista, en este caso, en Antena 3 o en Vía Digital, y aprender, bueno, de Pepe Navarro sí aprendí, porque sabía mucho de televisión, sabe mucho de televisión. Yo creo que es de las personas que más sabe cómo maneja el medio. Jesús Hermida y Mercedes Milá, bueno, pues yo siempre era una guionista que le entregaba los guiones que me pedían que les hiciera, y ya está, Santas Pascuas, no fue más allá. Siento ser tan cruda, pero es así. No alabo mucho, porque fueran malos ni bueno, eran muy buenos en lo suyo, pero enseñarme el periodismo me lo enseñaron mis jefes en Día de 16, en mis principios. Nieves, desdibujando un poco el propio ritmo del propio tiempo, hoy vivimos en un momento raro de la historia en todos los sentidos. El periodismo, como tantas profesiones, ha visto cómo ha cambiado su propio escenario, las propias vías de la comunicación, internet, incluso, fíjate lo que te digo, la pérdida también, como ha habido, consustancial en ciertos valores periodísticos. ¿Volverías a retomar hábitos si tuvieras que reempezar una vez más? ¿Querría ser de nuevo periodista, Nieves? Sí, claro que querría serlo, porque me lo he pasado muy bien. Y yo creo que el periodismo no está perdido. Lo que está perdido es las contrataciones en precario. Lo que está perdido es que ya no se contrasten las informaciones. Lo que está perdido es que no haya un buen manejo de la red, de internet. Toda la información está ahí, pero no se puede coger lo primero que sale. Hay que contrastar las cosas, porque es que ahora, con tantos cientos de miles de blogs que hay por ahí repartidos, cualquiera coge un dato del primer sitio que te aparece y eso se da por bueno y se publica. Y eso no puede ser. El rumor no siempre es la antesala de la noticia. Y hay que contrastar, y hay que llamar, y hay que hablar con las fuentes y contar las cosas cuando... Y ese periodismo se sigue haciendo en la mayor parte de los sitios. Lo que pasa es que suenan más cuando no se hace, ¿no? Pero vamos, yo creo que sí, pues, y además por supuesto que volvería a ser periodista, porque en los 30 años que llevo haciéndolo, pues me lo he pasado muy bien, y supongo que me lo volvería a pasar. Bueno, y lo que queda, nada más que lo mejor. Nieves, una pregunta lejana, por supuesto, por favor, a cualquier sentir político. Oye, mira, estamos viviendo el momento de la oscura noche de la crisis. Estamos viviendo una sociedad, por desgracia, muy plomiza y gris en muchos aspectos, donde hoy faltan ilusiones por doquier. ¿Qué es lo que te preocupa a ti como comunicadora de esta España y de este mundo en el que nos encontramos ahora mismo? Hombre, evidentemente que me preocupa la gente que quiere trabajar y no puede. Lo que también te digo es que me gustaría que las cifras fueran más reales. Me explico. Yo vivo en Madrid, en pleno centro. La crisis no se ve en la marabunta de gente comprando, en los teatros llenos, en los restaurantes que no hay forma de encontrar un sitio para cenar, en los bares de copas que están hasta arriba, en los botellones de gente muy joven, en los botellones de la calle. Entonces, aquí hay algo que a mí no me cuadra. Bien. Y además lo comentamos, seguro que tú también lo has comentado con alguien, ¿no? Vamos a ver. 5 millones de parados no puede ser. O sea, a mí lo que me gustaría de verdad es que aflorara de una vez por todas esa economía sumergida que hay, y que sobre todo se pudiera cazar al que está cobrando el paro y al que está además trabajando bajo cuerda. Eso es lo que a mí me gustaría, porque aparte de que bajaría el paro en número, también pillaríamos a unos cuantos estafadores. Claro. En cualquier caso, yo quiero imaginar que son momentos donde falta poner las cosas en su sitio, como tú bien dices. Feliz como una lombriz en la casa de la radio, en Radio Nacional de España, Nieves Concostrina. Sí, me tratan muy bien. Soy colaboradora, no soy personal de la casa, pero me tratan muy bien. Me han tratado muy bien desde que llegué el primer día con mi ofrecimiento, diciendo que quiero hablar de muertos en un programita, en un quesito de Radio 5 Todo Noticias. Y desde que me lo aceptaron, pues claro, me han tratado maravillosamente bien. Después me ha tratado, bueno, de ahí fue con Pepa Fernández, la directora de No es un día cualquiera, que me recogió a sus pechos para colaborar con ella. Y después ya también con Juan Ramón Lucas, que estoy ahí haciendo las historietas de la mañana, ¿no? En el argot taurino eso se llama un cartel de lujo. Nieves con Costelina, yo te prometí un cierto tono de brevedad, porque esta mujer está haciendo un supino esfuerzo esta noche por estar con nosotros, porque a nada más que a ella se le ocurre, nada más que a ella se le ocurre coger este gran resfriado, nada más que entra la primavera. Pero ¿cómo te la arreglas, Nieves? Pues yo qué sé, porque voy a destiempo con las cosas. Supongo que he estado tan tensa, pues he tenido mucho trabajo para sacar el libro, que ahora cuando me he relajado un poquito, el organismo se ha relajado y ha dicho, ahora, lo que no te ha podido resfriar antes, te resfrías ahora. Es poco, pero pasará pronto. Sobre todo es la tos y que me daña la garganta, pero bueno, esto pasa. En cualquier caso, yo solamente te pido que nada, ni las propias fuerzas del destino puedan cambiar esa personalidad imperturbable como es la de Nieves con Costina, y ese trabajo encomiable como el que siempre nos premias, tanto a nivel radiofónico como en esa nueva publicación. Por favor, tomen nota. Polvo eres en la segunda entrega. Nieves, gracias, amiga, por haberte asomado esta noche conmigo aquí a bordo del Galeón. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti por contar conmigo. Un beso muy fuerte, Nieves. Otro para ti. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. Otra Mirada es un programa retransmitido en directo todos los viernes de 12 de la noche a 2 de la madrugada en Málaga, Onda Digital Andalucía, 107.1. En Málaga Costa, Benalmádena Sol FM, 107.5. En Marbella, Onda Marbella, 99.2. En Málaga Costa, Onda Litoral Torremolinos, 95.8. En Almería, Onda Roquetas, 105.1. En Jaén, Onda Navas, 106.3. En Sevilla, Onda Aljarafe Radio, 106.6. En Córdoba, Onda Joven Palma, 97.3. En Cádiz, Benalup FM Radio, 107.7. En Huelva, Antena Huelva Radio, 100.5. La otra mirada. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en el Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. Bullitt es una película dirigida por Peter Yates y premiada con un Oscar a mejor montaje. La película está además preservada en el archivo de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Todo un clásico de acción, en tono realista, protagonizada por el carismático Steve McQueen. Sin olvidarnos, además, de las notables interpretaciones de Don Gordon, Robert Vaughn, amigo además personal de Steve McQueen, o Jacqueline Bisset, si bien su aparición tiene más cartel que presencia. El film de 1968 nos narra la compleja investigación de un serio policía llamado Frank Bullitt, que intentará averiguar qué se esconde tras la aparente muerte de un testigo protegido por la ley que parece iba a testificar contra la mafia. Pero otros intereses hay en juego: intriga, política, corrupción. El teniente Bullitt intentará sacarnos de dudas y descubrir qué ocurre realmente. En la retina tenemos la que está considerada, y así lo creo, mejor persecución de coches de la historia del cine. Podemos disfrutar de un duelo de motores en la bahía de San Francisco, con esa bahía maravillosa como circuito improvisado, con un recordado Ford Mustang que se mitificó además desde entonces, Ford Mustang verde oliva, rival de su enemigo, el sobrio Dodge Charger, negro acharolado de oscuros ocupantes. Lalo Schifrin les acompaña con su melodía intrépida de sonidos sensibles en manos temblorosas de un volante que vibra. Sabe irse a tiempo para dejarnos el rugido del Mustang, característico y pasional, mezclado con el rudo carburador del Dodge. Un momento increíble, ya que la ausencia de música es total y solo se escuchan los motores. Se observan, se estudian y llega un momento mágico al observar atónito el antagonista dónde se ha metido nuestro Bullitt. Este aparece de repente en el retrovisor del gánster, como surgiendo de las entrañas de la tierra, subiendo ese desnivel de carreteras diseñadas para el despiste, esas cuestas de San Francisco, simplemente genial. Bullitt es cine puro, la atmósfera irrepetible y mil veces mal copiada de una leyenda. Esencia de San Francisco, persecución inolvidable y genuina, que hasta el gazapo del escarabajo es perfecto. Cuando se repite además el mismo coche, varias secuencias, se respira tensión, carácter, adrenalina, libertad indomable en definitiva de un auténtico animal de la pantalla como es Steve McQueen. Además, con esa mirada real de sospecha que ya dejó de serlo en el aparcamiento semivacío de un soleado día en la bahía, de la bahía de San Francisco, ahí es donde comienza además esta famosa persecución. Mención especial además a la actuación de los gánsters que conducen este Dodge Charger acharolado. El conductor es un experimentado piloto profesional en la vida real que además, bueno, maneja el vehículo junto a otro veterano, y frío caballero de cabello blanco y rostro cuadriculado. Sorprende comprobar que los villanos no son personajes estereotipados, sino que son dos hombres más bien mayores que pueden pasar desapercibidos. Eso da al film un mayor crédito, como el hecho acertado de no contar con actores contratados para las escenas del hospital, contando con personal real del centro clínico, y entonces, bueno, hace que se respire una mayor veracidad en cada toma. Steve McQueen tuvo unas críticas muy favorables e incluso hay quien llegó a decir que estábamos ante un nuevo héroe de acción que recordaba a un Humphrey Bogart renovado. No solo llenó la pantalla con su presencia, sino que su interpretación dio para crear moda. Y así fue, sus jerseys de cuello alto o cuello de tortuga, también llamado así, combinados con una americana marrón, crearon cierto estilo. Y fue a partir de esta película cuando comenzó a comercializarse con éxito estos jerseys con este estilo de cuello alto. Steve McQueen es un héroe sólido, cercano e individualista, con cierta soledad distante que sin embargo se acerca y conecta con el espectador. Dignifica el oficio que desempeña en tiempos difíciles para la policía. Sin embargo, Steve McQueen dignifica esta profesión en ese momento difícil con su eterno gesto espontáneo que domina el tiempo de la película y crea un diálogo además interno en cada gesto. Su mirada en el espejo, en esa mirada final, es una de las grandes miradas de la historia del cine, y su movimiento es arte en cada fotograma. Incluso al bajarse de un coche mal aparcado, parece hablarnos con esa mirada para decirnos que siempre estará vivo dentro de nuestros corazones. Y siempre, además, de fondo, la leyenda unida a la eterna melodía de Lalo Schifrin. Inolvidable, inolvidable música la que escuchamos. Como inolvidable esta película de 1968 llamada Bullet, recuerden este nombre. El tiempo me arrastra a playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una paz en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Toda historia tiene su grandeza. Toda noche tiene su momento. En los mares del misterio. La otra mirada. Con Alejandro Sánchez del Olmo. Cuando venimos a la radio a contar esas historias, cuando esbozamos estas formas de encuentro, también uno tiene que ser consciente de que forma y es evidentemente cronista de la actualidad, de lo que es la noticia. Esta noche de verdad me marcho, nos marchamos todos de este estudio sobrecogidos por el comienzo con el que hemos tenido. Ha sido un auténtico baño de luces y sombras. Quiero deciros que el programa de esta noche va dirigido a cada una de las familias de Lorca, de las que hoy de esa Lorca a la cual hoy pertenecemos, y lo digo de corazón, pertenecemos todos. Ánimo, por favor, ánimo. Al final, estoy convencido que el sol volverá a brillar sobre esa ciudad inmortal. Todo nuestro cariño. De verdad, Francisco, es posible. Un abrazo de vuestro amigo Alejandro. Hasta el próximo viernes. Estrella del Sur. Guarden el secreto. Es hora de volver a puerto. Pero pronto volveremos. La otra mirada.